No me vas a sacar fácil de tu mente. Sabes cómo fui, soy el diferente. Te quise como a nadie, fue sinceramente. No me importó nunca lo que dijo la gente. Yo vine por amor y me voy porque me mientes. Pensándolo bien, yeah, yeah. No me llames, no me busques, olvídame, yeah, yeah, yeah. Hoy me saben tan amargos tus besos de miel. Y no fue nada fácil, pero te olvidé. Lo tienes merecido, me tienes de enemigo. No quiero estar contigo por cosas del destino. Y no es casualidad que hoy pueda preguntar qué hacía yo contigo. Lo tienes merecido, me tienes de enemigo. No quiero estar contigo por cosas del destino. Y no es casualidad que hoy pueda preguntar qué hacía yo contigo.